Sí, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Victoria. Te habla aquí José Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por haberme invitado a participar en este evento tan importante para nosotros. Estamos en Transmitierra 2011, un radio maratón docente para el Día Mundial de la Tierra. Y hasta ahora estamos iniciando la hora, vamos a finalizar la hora 4, vamos a iniciar la hora 5 aquí con nuestra compañera Victoria Medina. Desde Chihuahua, desde la ciudad de Ciudad Juárez, ¿verdad? Así es. Sí, y como presentación, yo soy profesor de primaria en Los Ángeles, California, y en esto del Radio Maratón estamos en nuestra tercera entrega, y cada año hemos intentado hacer contacto y empezar conversaciones con otros que estén en cuidado del medio ambiente. Este año, por cuestión de periodo vacacional, fue un poco más difícil con los centros escolares, pero de todas maneras tuvimos la oportunidad de recopilar bastante audio que estamos retransmitiendo. Está pues aquí en Norteamérica todavía, hora local aquí en Los Ángeles, 8:58. Estamos retransmitiendo audio pregrabado y ahorita vamos a tener una intervención muy especial de nuestra compañera Victoria desde Ciudad Juárez. ¿Te presentas? Sí, mi nombre es Victoria Medina Martínez, soy ingeniera química, trabajo en un CBETIS de nueva creación por un programa tristemente célebre Todos Somos Juárez, por esta situación y por la cantidad extraordinaria de jóvenes que no tenían ocupación. Entonces, la escuela en un lugar que era un basurero a cielo abierto. Y de aquí la necesidad de crear un proyecto de reforestación por todas estas virtudes que tienen los árboles. Iniciamos primero pues haciendo análisis del suelo, que es arenoso y es poco viable plantar los árboles sin darle un tratamiento previo. Entonces, con nuestros alumnos, que desafortunadamente toda esta situación de violencia, desempleo, carencia de valores y de lo que se te ocurra, los involucramos en la necesidad de participar cuidando el medio ambiente, iniciando con la reforestación. Entonces ellos nos ayudaron para hacer el análisis de suelo, colectando muestras de suelo de todo el área del plantel. Entonces, hemos visitado autoridades municipales federales para que nos apoyen en esta, pues, en esta reforestación, ya que la escuela está en un lugar totalmente árido, sin nada de plantas, sin nada de árboles. Y pues hemos tenido la participación de, ya que buscando este sentido de pertenencia y de identidad, identificándose con algo que ellos puedan crear y cuidar, ya que son estos jóvenes denominados los ninis, donde todo mundo piensa que ellos no se involucran con nada y no están interesados en cuidar absolutamente nada, que nada más tienen una cultura de consumo y ya. Perfecto. Entonces, con todo esto, nosotros hemos roto paradigmas, porque ellos sí están interesados en cuidar el medio ambiente, están totalmente convencidos que una de las maneras de cuidarlo es primero reforestar, porque los árboles pues nos proporcionan muchos beneficios, como favorecer la presencia de agua, conservar la biodiversidad y proporcionan oxígeno sobre todo. Bueno, bien, estábamos presentando aquí lo que es la experiencia tuya como docente en Ciudad Juárez, en especial con estos adolescentes que están al margen en nuestra sociedad y que en verdad no creemos en ellos, ¿verdad? Y en eso nos contabas un poco, y en este programa de reforestación de tu área, ¿nos platicas un poquito más de lo que es la geografía de Ciudad Juárez para nosotros que no lo conocemos un poco? Y en especial, ¿en qué parte de la ciudad te encuentras? Ciudad Juárez es una ciudad ya muy grande. El centro, pues ya todo está urbanizado. Hacía 33 años que no construían una escuela de nivel medio superior. Entonces, ya no hay terreno para construir más en el centro de la ciudad. Y nos mandaron a la periferia. Se llama la Colonia Estrella del Poniente. Estamos, pues ya, es lo último de lo último. El terreno era un basurero cielo abierto, donde iban a tirar cadáveres y demás. Entonces, acondicionaron para construir. Ahorita nada más estamos en dos edificios, porque tenemos segundo semestre y con una población de 560 alumnos. Con un proyecto a 2 años de tener 1.000, no, 2.400. 2.400. Es decir, toda esa zona, los muchachos, si no fueran mis alumnos, anduvieran en la calle. Sí, Así que, entiendo sí, dime. lo que es la situación urbana, ¿verdad? En México, estadísticas, los voy a dar un poquito más claras. Los alumnos que logran superar la educación media, especialmente al margen de la ciudad, ¿qué porcentaje de muchachos ahora de edades 15, 14, 16 años están realmente en la escuela o la mayoría se encierra en la calle? Sí, hicieron ahorita una investigación sobre los muchachos que los denominaron ninis. Ni estudian ni trabajan. 100.000. Aquí solamente en la ciudad. Es increíble. Aquí también en Los Ángeles hicimos una encuesta similar con escuelas nocturnas y de los muchachos que se han salido de lo que es, aquí le llaman a high school, ¿verdad? O bachillerato y en que se les preguntaba cuáles de ustedes están trabajando o cuáles de ustedes están desempleados o cuáles de ustedes no están trabajando ni buscando trabajo, ¿verdad? Es increíble de que esa pregunta se la hagan porque sí hay un grupo que, como lo nominaste tú, Ninis, dijiste. Ni estudian ni trabajan. Increíble, sí, ¿verdad? Bueno, y pregúntanos, ¿de dónde surgió esta idea de entrar a un proyecto de reforestación por el aspecto físico alrededor o de dónde salió la iniciativa? Bien, nosotros en la escuela, a través del departamento de vinculación, del cual soy jefe, tenemos un proyecto que se llama Escuela Viva, es decir, la escuela no solamente está abierta en horario de clases, sino que está abierta todo el día y los sábados y domingos, donde estamos involucrando a los padres de familia con escuela para padres y a personas de la comunidad con alfabetización y la educación básica, que es primaria y secundaria. Entonces, de aquí salió que pues debe ser un lugar agradable para todos y además que se involucren en el cuidado del medio ambiente. O sea, una educación integral donde participen directivos, docentes, alumnos, padres de familia y la comunidad. Que ese espacio es de ellos, es suyo. Si los muchachos ahorita son jóvenes, probablemente sus hijos vayan a ser mis alumnos. Entonces, con esa idea fue la que les vendimos y muy bien aceptada. Los papás ahí ya anduvieron midiendo con nosotros porque tomamos medidas y todo para saber los lugares donde vamos a ubicar los árboles. Entonces, no solamente están involucrados los jóvenes, sino los padres de familia y la comunidad, porque no hay, como es una zona muy marginada, no hay un espacio recreativo, no hay un parque, no hay áreas verdes, todo es árido. Como es un suelo arenoso, ponen llantas. Llantas, ya sabemos que somos el traspatio de los gringos y toda su chatarra nos la traen. Entonces ellos aprovechan los neumáticos usados para poner escalones y que la tierra no se deslave. Es decir, como no hay árboles, pone neumáticos para evitar la erosión. Sí. Es una condición de veras muy, muy, muy, muy marginal. Claro, Y y... por eso nosotros estamos interesados. Personalmente estoy muy interesada en cambiarle su perspectiva y su calidad de vida. Aparte del apoyo que están recibiendo de las familias, ¿hay otros grupos comunitarios que están envueltos? No, aquí en este lugar, te repito que pues es una zona ya alejada, entonces no había una escuela, solamente muy cerca tenemos una iglesia, entonces no hay centros comunitarios ahí. Lo que más se aproxima a nosotros es una secundaria, pero sí está retirado. Los muchachos deben caminar media hora, hora y media para llegar a la escuela. Sí. Y algo que de repente se me ocurre en lo que estamos ahorita platicando, en cuestión de servicios que se dan a la comunidad, hablaste de la habitación, también un programa del medio ambiente, ¿hay también un recurso como de médico o una clínica en la escuela? No. Para el 11, 12 y 13 de mayo se va a organizar una feria de la salud, donde estudiantes de los últimos semestres de medicina de la universidad van a ir a darles pláticas del cuidado de higiene, dental, sobre toma de signos vitales y exámenes de los ojos, cosas así, porque sí es importante hacer una educación integral donde se involucre la salud, la alfabetización para los papás, escuela para padres y el cuidado del medio ambiente. Entonces, sí estamos atacando pues lo social, lo educativo, la seguridad también para los jóvenes, porque ahorita con todo esto está sucediendo, pues es muy fácil que los muchachos sean seducidos por las situaciones de violencia. Casi los jovencitos son los que cometen asaltos, secuestros. Entonces, pues sí debemos involucrarlos también en la seguridad y en la prevención de delitos. Sí, creo yo que como comentaste, una solución que va más allá, ¿verdad? De lo que quizás yo, ¿verdad? Como profesor en Los Ángeles, yo me paso mi enseñanza en el currículum que tengo que enseñar por ese año escolar, ¿verdad? Las metas o los objetivos. Y hay veces, muchas veces se nos olvida toda la vida de nuestros alumnos, ¿verdad? Lo que pasa fuera del aula. Y es muy, muy importante. Y nos hablas un poquito sobre el plan de 2 años. Ahorita, ¿a qué paso van? Bueno, es el segundo semestre, es el primer año. Iniciamos en agosto, el 16 de agosto iniciamos con la matrícula. 560 alumnos de primer semestre, ahorita están en segundo semestre. Para el próximo semestre vamos a tener tercer semestre y primer semestre, aproximadamente 1.200 alumnos. Y en 2 años ya vamos a tener la matrícula completa. Primer semestre, tercero y sexto, con 2.400 alumnos. Sí, perfecto. Sí me comentaste o lo perdí el dato. En cuestión de números de árboles, Dime. ¿cuál era el objetivo que quieren lograr? ¿Cuál es el objetivo? Que los jóvenes tengan una educación integral y sean autosuficientes y además mejorarles su calidad de vida, de ellos y de su familia. Porque tenemos aquí en Ciudad Juárez 100.000 ninis. Entonces no hay otra, solamente con la educación. Hay veces que cuando salimos afuera de la ciudad los números, digo, no tenemos realmente cuántos son, ¿verdad? Porque yo trabajo en una ciudad muy grande, Los Ángeles, y de pensar que en mi parte de la ciudad pertenecen 100 escuelas, es increíble, ¿verdad? De pensar que un área metropolitana se puede extender y de repente se termina la ciudad y sigue, ¿verdad? Sigue. Y de esa manera pienso yo también que, aunque quizás en Estados Unidos, ¿verdad?, tenemos a veces los recursos necesarios para una vida mejor, ¿verdad?, que es el lema de este congreso, ¿verdad?, o este de maratón. Pero a veces nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, cada uno de nosotros puede hacer mucho y de tomar conciencia y de tomar ese primer paso en crear estos programas, porque si no lo hacemos nosotros, pienso yo que es muy difícil para que se logren nuestra juventud. Y como dices, son seducidos por lo que está pasando alrededor de ellos. Aquí en Los Ángeles se ve mucho la violencia también y las pandillas. Y no voy a decir que al extenso de que yo veo en diferentes partes de Latinoamérica o en México propio, ¿verdad? En las ciudades y ahora con el problema de que hemos visto con la violencia y narcotraficantes y todo lo demás, pero basándonos en lo positivo, ¿verdad?, de que nosotros como los entes podemos ser un elemento, ¿verdad?, en una solución. ¿Y tienes apoyo ahí de compañeros alrededor de ti? Claro, primero de la dirección, yo dependo directamente de la subdirección, es la dirección técnica y pues de dirección general de la DGT, que es el organismo al cual pertenecemos. Se le presentó todo este proyecto y wow, así como que sí, sí se sorprendieron y Me estabas comentando sobre lo que es el apoyo que recibes como docente de tu dirección y tus compañeros. ¿Nos sigues contando? ah, sí. Lo que pasa que, bueno, a mí me gusta mucho ser maestra. Entonces, mi director me planteó escuela para padres, nada más. Como el departamento de vinculación, yo debo de acercar los programas federales, estatales, municipales y todo este vínculo con la iniciativa privada. Entonces, pues, yo les comenté que teníamos ya, se armó el programa de reforestación y se los presenté. Entonces, pues ya ahorita los muchachos, los compañeros docentes, ya están involucrados en todo este proyecto que es Escuela Viva y donde tenemos varios programas para que tengamos una participación de los jóvenes, de los padres de familia y de la comunidad, porque el contexto es muy abandonado, es una zona muy, muy marginada, no, estamos a 1 hora del centro. Para ellos es más fácil ir al paso que ir al centro. Entonces, pues nosotros pues les tenemos que llevar todo lo que se pueda, todos los medios posibles para acercarles educación, deporte, cultura, entretenimiento, pues todos estos programas, hay que trabajar mucho, sí, pero pues con el apoyo de la comunidad y de los directivos, pues se ha logrado en 1 año bastante. Excelente. Quiere decir que, si entiendo bien, estamos hablando de una educación, tú la llamaste integral, en cual se incorporan las ideas del medio ambiente, o ¿cómo lo podrías explicar? Sí, yo creo que la tierra pues es nuestro anfitrión, es nuestra anfitriona y hay que cuidarla. Y esas ideas pues se las transmito, yo soy maestra de química, se las transmito a mis alumnos, que parece que no, que lo que haces no pinta mucho porque, ay, es un papelito, pero si tiras un papel, ¿y cuántos somos? Yo así les comento, ¿cuántos somos? ¿Cuántos son en tu casa? Si, por ejemplo, en el agua, por el drenaje, vas a tirar un ácido, ese ácido se va primero a los mantos acuíferos, después a los lagos, a los ríos y al mar. ¿Cuántos peces por un pH ácido, cuántos peces estás matando? Entonces todo esto es crearles una conciencia de que todo lo que hagas repercute, tiene una consecuencia, tiene un impacto. Si tú tienes un vehículo que no afinas, si tú fumas, si tú tiras basura, si tú eres consumista, todo esto tiene un impacto y tiene un impacto muy, muy fuerte. Además de que actualmente el plástico, que le dicen el plástico mágico, pues todo es desechable. La tecnología, todo esto tiene sus consecuencias. Entonces, pues es imposible que lo dejemos de usar, pero sí debemos enseñarles, y es lo que hacemos, enseñarles el uso disciplinado de las cosas. Muy bien. Pienso yo que tienen algún, ustedes están creando algún recurso educativo en cual lo estén documentando en forma de libro, o tienen algún espacio en la red en que estén ustedes documentando sus actividades, ya sea un blog o algo parecido. En blog aún no tenemos, no tenemos porque los muchachos, pues es una zona marginada. De 40 muchachos, dos tienen computadora en su casa y uno tiene internet de cada, ¿qué? De cada tres grupos. De 120, uno o dos tienen internet. Entonces, por eso aún no tenemos un blog. Lo que sí tengo son evidencias de fotografías, el Okay, proyecto sí. escrito y todos los avances que hemos realizado. Y oh, perfecto, porque te comentaba aquí que si nosotros como queremos aprender un poquito más de lo que está pasando en tu centro escolar, ¿y si me recuerdas del nombre de tu escuela? Es el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 269 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Perfecto, y esta información quizás nos puedas dejar en el salón de chat, en especial lo que es el nombre del centro escolar y la localidad exacta. De esa manera podemos nosotros investigar un poquito más de formas de contribuir o de tener noticias, ¿verdad?, de ustedes, porque pienso que hay muchos esfuerzos, vamos a encontrar muchos esfuerzos alrededor del mundo, y hay veces en nuestras mismas ciudades y no nos conectamos, ¿verdad? Y quizás si nos enteramos de lo que están haciendo otros, nos motivamos un poco y podemos, se nos hace más fácil una iniciativa, ¿verdad? Y pienso que eso diría como el lema de este congreso, de que yo como profesor en Los Ángeles me puedo motivar por lo que tú estés haciendo en Ciudad Juárez, y de esa manera, con esta conversación que otros escuchen, ya sea en directo a través del radio o en diferido, porque se está grabando, se va a difundir, motivamos a otros y compartimos ideas, ¿verdad? Claro que sí, estamos a la orden. Y te puedo hacer llegar también todo el proyecto este que tenemos de Escuela Vida. ¿Y lo tienen en formato de libro o libreta o cómo está? Es en archivo electrónico. Oh, perfecto. Es que de eso yo lo puedo compartir en el sitio de cuentasalmundo.net para que otros lo descarguen. Claro que sí. Ok, Y me tengo las parece. evidencias en fotografías también. Ah, qué bien, me parece muy muy buena idea de que podamos compartirlo de esa manera, y lo podemos acompañar con esta grabación para que tú lo puedas también ahí difundir con tus compañeros y luego ya encontrar contactos quizás alrededor de Ciudad Juárez también, otras escuelas que como dices tú pueden estar al otro lado de la ciudad y no hay ningún contacto. Así es. Muy bien. Pues estamos a la orden y no sé si tengas alguna otra pregunta. Creo yo que en sí la intervención me encantó poder hacer este contacto con otros compañeros que estamos en sintonía, pienso yo, de lo que es la importancia de tomar conciencia y de dar noticia, ¿verdad? Habíamos dicho que en el Congreso estamos haciendo denuncias. Si estamos haciendo denuncias, no estamos satisfechos con lo que está pasando alrededor de nosotros, pero en vez de hacer la denuncia, estamos ofreciendo soluciones, ¿verdad? y esa solución va a ser estos pasos para que cuando nosotros nos sentamos, bueno, nos sentimos desanimados, que alrededor de nosotros no se están, las cosas no están bien, que podemos encontrar un poquito de esperanza en lo que haces tú ahí, ¿verdad? Y luego yo también en lo que puedo ofrecer aquí en mi localidad. Pues muchas gracias, y sí, sería muy motivante para mis alumnos que allá, en esa zona en la que nos encontramos, pues sí somos el foco de atención y que lo que se hace están enterados otras personas como tú. Muy, muy bien, muchas gracias. Te invitamos mañana por la mañana, va a ser hora, ¿qué hora local es ahorita en Ciudad Juárez? Son las 10:30. Ok, estamos a una hora de diferencia. Aproximadamente en 12 horas, 9 de la mañana hora aquí de Los Ángeles, vamos a estar retransmitiendo un concurso que tuvimos de podcast educativo y una participación muy grande de muchos unos centros escolares en Veracruz. Y también tuvimos entregas de podcast desde España y de Sudamérica, como en Argentina y Venezuela. Y es bueno que si tienes oportunidad, no sé si mañana es un día un poco difícil, pero algún compañero que de tu centro escolar o alguien más, invítalos aquí a esta sala y pues van a ver aquí los demás exposiciones. Yo las voy a retransmitir también un rato, pero en la mañana se van a retransmitir todas para que las puedas escuchar. Bueno, muchas gracias, sí estaré al pendiente. Perfecto, bueno, con eso salimos aquí. Muchísimas gracias a Victoria. Me dejas toda tu información de que te pide ahí en el salón de chat, en especial el nombre de tu centro escolar, tu localidad, y seguimos en contacto a través de correo. Muchas gracias. Ha sido un gusto poder estar en contacto con ustedes. Y qué bueno que no soy la única persona interesada en el cuidado de nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Adiós.